Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y pasamos a los monseñores del año 2012. Valentina Concetti con su estación Rock and Rush. ¿Qué tenemos preparado para hoy, Valen? Hoy una banda darky recomendada por Pablo Domer, el hijo de nuestro queridísimo y excelentísimo productor. Mirá qué bien. Laura, toda la familia de Domer los explota Eric y los hace trabajar para el programa. Pero la verdad que buena recomendación, ¿eh? De Pablo. ¿Sí? Sí. Perdón, si tuvieses que definir en 3-4 palabras qué es darky, ¿qué dirías? Y para mí son los pelos parados, sí, ojos pintados, todo así medio bajón, luces pincha oscuras, negra. Pincha negra, cara pálida. ¿Y la música por dónde va? Y la música una onda así media popera, como música muy cuidada, sonidos muy, para mí, sí, aterciopelados. Sí, sí, sí. Me mataste con aterciopelados. Sí, así como suave. Pop, yo no soy muy popera, pero me parece que viene por ahí la mano. Onda, ¿ustedes escucharon The Cure? Sí, bueno, gran banda. The Cure, In Excess, todas esas bandas ochentosas, digo, que los chicos admiran. El grupo Vitraux, digamos. ¿Como los vitros de las iglesias? Exacto, y no sé si son como las iglesias. Acá no, me quedé con Taylor en la cabeza, Sí, bueno, acá tengo el CD en la mano, que me lo trajeron muy amablemente los chicos, Javier. Y les cuento que es muy lindo el CD, está muy bien diseñado, el arte, espectacular. Se llama, esto que está sonando, ¿no? Vivo en tiempos muertos, el segundo CD de la banda. La verdad que suena muy bien, muy prolijo. Fue masterizado por Mario Breuer, que es un capo dentro de la música, ¿no? ¿Lo conocen? Sí, ahí Leandro. Un grosso total. Si no me equivoco, lo produjo uno de los 7 delfines, que ellos también admiran. También gran banda. Sí, Germán Lentino. Y voy a decir quiénes son los integrantes de esta muy buena banda. Marcelo Benítez en la voz y secuencias. Se pueden escuchar, que meten mucha máquina también, combinan. Y además hace las letras, lindas letras. Javier Lamelas en batería, Roland Filippo, Mauricio Giliberto, y ellos son los Vitraux. Estuve hablando con los chicos, con el batero, que me contó más cositas de la banda, a ver qué dice. Mi nombre es Javier Lamelas, soy el baterista de Vitro. Vitro es una banda que viene en forma independiente tocando hace más de 10 años ya. Y bueno, este año por suerte a full con el tema de las fechas. Venimos tocando muy seguido, también trabajando, haciendo material nuevo. Para el próximo disco ya tenemos 2 discos que también hicimos en forma independiente, con mucho esfuerzo. También estamos participando de un tributo de bandas argentinas a Depeche Mode, que también está por salir ahora. Participamos haciendo un tema y bueno, con varios proyectos. Un saludo muy grande, escuchen a la banda que suena muy bien y los esperamos. Bueno, linda banda, ¿o no? Se escucha muy lindo lo que hacen los chicos. Excelente. ¿Hace mucho tiempo que están juntos? Hace 10 años, ellos compartieron escenario con gente grosa como Richard Coleman, Andrea Álvarez, Adicta, mirá, Volador G, todas bandas así medias poperonas. Claro. Y les voy a contar cuándo van a estar tocando. El sábado 25 de agosto en Don Telmo, que es México 972, acá en Capital, a las 22 horas. Y pueden saber más de ellos en el Facebook, en Vitraux. Lo voy a deletrear lentamente. B corta, I-T-R-A-U-X. Bien. Y ojo, porque yo vi que hay otra Vitraux, ¿eh? Hay otra banda que se llama así. Son dos bandas diferentes. No sé qué pasó, pero son 4 músicos, no son 2, porque me metí en Facebook y era una piba que cantaba y otro. Ellos no. Bien, ellos son no son. Bien, Entonces ya sabemos quiénes no son. Entonces la página web es Vitraux, se escribe Vitraux.com. Exactamente, sí, Vitraux.com. Entonces ahí entraremos para descubrir un poquito más de esta banda. Exactamente, gracias. Y les quiero dejar con un temita que se llama Souvenir. Vamos, los Vitraux. Gracias, Valen. De nada. Es una tarde más. No, es una tarde más. Nacional. Estás escuchando. Nacional.